El café, uno de los principales productos de exportación en Colombia y principalmente cosechado en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, mejor conocidos como el eje cafetero, ha venido presentando dificultades en su manutención durante los últimos 4 años. Este producto, que por excelencia requiere de un especial cuidado para lograr una buena calidad y precio, se ha visto afectado por el cambio climático, el valor del dólar y los altos costos en los insumos, provocando una crisis para los caficultores de esta zona. Alonso Blandón Ramírez, propietario de 3 predios rurales ubicados en el municipio de Apía, en el departamento de Risaralda, nos manifiesta en qué forma se ha visto afectado por la crisis actual. Inicialmente 4 años de invierno en donde la roya castigó fuertemente nuestros cafetales, lo cual nos mermó la producción. Cuando ya el clima empezó a mejorar, se cayeron los precios y por tanto pues los insumos es parte integrante de la crisis, por cuanto el precio que nosotros pagamos por los abonos en el país son muy superiores a los que se pagan en otros países vecinos o productores de café. Aquí, por ejemplo, eso nos ha castigado gravemente más que todo por la intermediación en donde nosotros en este momento pagamos un promedio de 60 a 70 mil pesos por bulto de abono, cuando en otras partes, en otros países productores, un bulto de abono se paga entre 20 y 30 mil pesos reducido a pesos colombianos. Uno de los datos alarmantes para la agricultura cafetera en Colombia es la reducción de un 60% de lo que antes producían en una cosecha, por lo que la Federación Nacional de Cafeteros tuvo que proveer de las ayudas necesarias a los caficultores para sobrellevar este tiempo de crisis. Juan Carlos Gómez Soto, subdirector del Comité Nacional de Cafeteros, explica qué tipo de ayuda se les brinda a los productores de café en la región. Bueno, básicamente la Federación Nacional de Cafeteros es proveedora de 5 bienes públicos que son para el servicio de todos los caficultores. El primer bien, el más preciado, es la garantía de compra. La garantía de compra le permite al caficultor en cualquier lugar de Colombia entregar café y que se lo paguen de contado a un precio básico, que es el precio que determina las condiciones del mercado, que está influenciado por 2 factores. El precio del café en la Bolsa de Valores de Nueva York y la tasa de cambio. Porque recordemos que la gran mayoría del café nuestro es de exportación. Entonces es el primer gran servicio que tiene la Federación Nacional de Cafeteros. El segundo gran servicio es asistencia técnica e investigación. Hoy por hoy hay más de 100 personas relacionadas con todo el tema de asistencia técnica, por ejemplo en un solo comité departamental como es este de Risaralda. Y así ocurre en todo Colombia. En todo Colombia hay un gran ejército de extensionistas de camisetas amarillas que le llevan asistencia técnica gratuita, integral, porque no solamente mira la parte técnica, sino la parte social y económica del caficultor, y es un servicio completamente gratuito para el caficultor. Tercer gran servicio es el de tema de comercialización. El caficultor lleva su cafecito donde un comprador privado o a la Federación Nacional de Cafeteros por medio de las cooperativas, y de ahí en adelante todo el proceso de comercialización lo hace el gremio, la institucionalidad cafetera. Es decir, que ningún caficultor necesita contactar un proveedor en el extranjero, no necesita dominar el inglés para contactarse con ellos, porque recordemos que el 90% de lo que produce el caficultor se va para el exterior, y todo ese proceso de comercialización lo hace la institucionalidad cafetera. Cuarto gran servicio se llama ordenamiento de la producción. El ordenamiento de la producción se da con programas que consigue la institucionalidad por medio del gobierno o operadores privados, entes privados que quieren participar de la cadena de valor del café. El quinto gran componente, digamos que es el que tiene que ver con la institucionalidad como tal en el tema de publicidad en el exterior, y una marca inmensa que los caficultores de pronto también por tenerla a veces no valoramos de la forma adecuada, y es el tema de Juan Valdez. Y aparte de eso, hay unos proyectos que son a nivel de comité municipal, que son recursos que se obtienen por medio del Fondo Nacional del Café y que son recursos con los cuales se invierte en las zonas cafeteras, en acueductos, en electrificación, en vivienda, en vías. Y el mecanismo para que el caficultor pueda acceder a esos recursos es presentar una solicitud como comunidad, no individual, sino como comunidad, ante los comités municipales o los comités departamentales. En los próximos años se prevé una mejora en la producción del café por el alza en los precios del dólar, por el calentamiento climático que es provechoso para las cosechas y las ayudas anteriormente mencionadas. Por lo menos existe la posibilidad de que hacia un futuro no muy lejano podamos hablar de recuperación, por cuanto pues que podamos entrar a recuperar ya cafeteras y en vista de las renovaciones que se alcanzaron a hacer y que el precio se sostenga, como en el momento está ocurriendo, que tenemos un precio de alrededor de los 77 mil pesos y ha subido hasta 80, 85 mil pesos la arroba por estos días. Pues si esos precios se sostienen y nos da tiempo, es muy posible que a nosotros se nos recupere o nos dé tiempito, por cuanto el tiempo sí ha mejorado y ya no tenemos ese problema de la crisis con la roya. Aunque hay esperanza por parte de los agricultores, se sigue evidenciando la crisis que afecta no solo a los cafeteros, sino al sector agrario en general.